pero el mundo giró al revés. El culpable era protegido y el inocente olvidado otra vez. El mundo. Enemigo amparado como si fuera ley, y el dueño de su casa sin poder decir es mi hogar, los del volcán sin tierra, sin un techo en pie, los de la dana esperando lo que nunca llegó a llegar. ¡Ay, ay, ay! El mundo. Entra porque... Las sombras sin condena vuelven a crecer, y al que alza la voz lo hacen desaparecer. Dicen odio al que quiere defender, pero al que rompe y divide, lo dejan volver. La juventud perdida, sin rumbo ni piel, imitando cadenas, sin saber quién es. Algunos ladran al cielo, creyéndose un ser, mientras España observa, sin poderlo creer. Los que un día quisieron invadir, les dan comodidades sin pedirles vivir. Y al hijo de la patria que quiere resistir, le niegan la ayuda, lo hacen desistir. Mujeres que acusan al hombre por ser, pero si el extraño lo hace, prefieren no ver. Y el pueblo cansado, sin saber qué hacer.